mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ...8:28 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con los resultados del Mundial de Clubes FIFA, que bueno, ya comenzó el pasado 15, comenzó con el partido Bayern München contra Auckland City, y el Bayern München le metió 10-0 al Auckland. Después el PSG le metió 4-0 al Atlético Madrid. El Palmeiras y Oporto empataron 0-0. Botafogo le ganó 2-1 al Seattle Sounders. Después el día 16, Chelsea le ganó 2-0 al Los Ángeles FC. Boca Juniors y Benfica empataron 2-2. El Flamengo le ganó 2-0 al Esperance Tunis. Después el día 17, el día de ayer, Fluminense y Borussia Dortmund empataron 0-0. El River Plate le ganó 3-1 al Urawa. El Mamelodi le ganó 1-0 al Ulsan. Y el Inter y Monterrey empataron 1-1. Entonces, así están los resultados del Mundial de Clubs. Vámonos entonces a una pequeña pausa y regresamos. No. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más. Amor es como tú. Ay, sé, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. 8:32 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Entonces vamos a seguir hoy con los partidos para las eliminatorias del Mundial. Y es que hubo varios partidos, comenzando pues con los que habían sucedido en la Conmebol el 5 y el 6 de junio. Acaban de jugar este martes pasado. Y estos son los resultados del martes 10 de junio. El Bolivia le ganó 2-0 a Chile. Uruguay 2-0 a Venezuela. Argentina y Colombia empataron 1-1. Brasil le ganó 1-0 a Paraguay. Y Perú y Ecuador empataron 0-0. Con esto, obviamente, la clasificación en Conmebol está de la siguiente forma. Argentina está primero y ya está clasificado. Ecuador, bueno, Argentina tiene 35 puntos, Ecuador tiene 25, Brasil 25, Uruguay tiene 24, Paraguay tiene 24. Y creo que ahí acaba los equipos que ya están clasificados. Creo que Uruguay es el último en estar clasificado. Y Paraguay estaría jugando un... Bueno, ahorita no se sabe. Pero en su puesto podría ser que necesite... y bueno. Después de Uruguay y Paraguay está Colombia. Y bueno, okay, creo que aquí no van a decir mucho. Simplemente están tres clasificadas ahorita: Argentina, Ecuador y Brasil. Uruguay y Paraguay están prácticamente adentro, tienen 24 puntos cada una. Y Colombia tiene 22. Venezuela está en séptimo. Tiene 18, Bolivia tiene 17, Perú 12 y Chile 10. Y pues ahí está. Vamos a ver cuándo se van a dar los siguientes partidos para estas selecciones. Bueno, como no me van a decir los siguientes partidos, vamos a verlos acá. Los siguientes partidos entonces son el 3 de septiembre. Argentina contra Venezuela, Brasil contra Chile, Colombia contra Bolivia, Paraguay contra Ecuador y Uruguay contra Perú. Entonces pues ahí está. También hubo otros partidos el día 10, el martes pasado. Honduras le ganó 2-0 a Antigua y Barbuda. Costa Rica le ganó 2-1 a Trinidad y Tobago. Salvador y Surinam empataron 1-1. Puerto Rico 2-1 a San Vicente y las Granadinas. En otros partidos también de la CONCACAF, Guyana le ganó 3-0 a Montserrat. Panamá 3-0 a Nicaragua. Jamaica 3-0 a Guatemala. República Dominicana le ganó 5-0 a Dominica. Es obviamente en cuestiones de la CONCACAF la segunda fase. Curazao también le ganó 5-1 a Haití, Santa Lucía 2-1 a Barbados y Bermudas le gana 2-1 a Cuba. También Granada le ganó 3-2 a San Kitts y Nevis. Y bueno, pues eso es todo de parte de ese lado. Vamos a ver en Asia cómo estuvieron los partidos y vamos a ver. Entonces el 10 de junio Japón le ganó 0-0 a Indonesia. La República de Corea le ganó 4-0 a Kuwait. China 1-0 a Bahrein. Uzbekistán 3-0 a Qatar. Emiratos Árabes Unidos y Kirguistán empataron 1-1. Irán le ganó 3-0 a la República Popular Democrática de Corea. Palestina y Omán 1-1, Irak le ganó 1-0 a Jordania y Australia le ganó 2-1 a Arabia Saudí. Entonces así está la AFC. Vamos vamos a ver cómo está la clasificación, si es que no los dice. Están aquí por grupo A, Irán está primero con 23, Uzbekistán está segundo con 21 y los United Arab Emirates están con 15, Qatar tiene 13 y ya bueno, Kazajistán está con 8 y la República Democrática de Corea tiene 3. En el grupo B, Corea tiene 22, Jordania 16, Irak 15, Omán tiene 11, que es, bueno, Kuwait tiene 5 y no sé qué es esta madre de tercera fase, segunda fase. Ah, bueno. Y en el grupo C, Japón está primero con 23, Australia tiene 19, la República de Saudi Arabia tiene 13, Indonesia tiene 12, China tiene 9 y Bahrein tiene 6. Y bueno, vamos a dejarlo así porque está difícil tener estas tablas sin conocer todos los miembros. Vámonos entonces a la UEFA. Y en el grupo A, Alemania, pues todavía no está empezando la clasificación, no sé. Pero bueno, parece ser que el último grupo lo tiene Alemania, Luxemburgo, Noruega, Eslovaquia, el grupo B, está Suecia, Suiza, Eslovaquia aquí. Chingados es esto. Bueno, me voy a ir con estar más fácil irme aquí a Europa. Ya. La clasificación aquí está: Alemania está en el grupo A, Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo. Este es el grupo A. El grupo B: Suecia, Suiza, Eslovenia, Kosovo. Grupo C: Grecia, Escocia, Bielorrusia y Dinamarca. Grupo D: Francia, Islandia, Ucrania y Azerbaiyán. Grupo E: Turquía, España, Bulgaria y Georgia. En el grupo F: Portugal, Armenia, Hungría e Islandia. Grupo G: Finlandia. Bueno, parece ser que esos son todos los grupos finales. Ya después tenemos unos que se están clasificando, me imagino yo, para pasar estos grupos. Vamos a ver. En el grupo G, Finlandia y Países Bajos, parece ser que ya se clasificaron. Tienen 7 y 6 puntos. Y bueno, vámonos entonces de ahí. Está muy raro este formato en el donde cada uno de los equipos después del grupo F, hasta el grupo F ninguno de los equipos ha jugado ninguna clasificación. Y del grupo G hasta abajo, en el grupo L, todos tienen alguna clasificación. República Checa está clasificado al Mundial, Croacia está clasificado para el Mundial de Ascenso, lo que quiere decir es quién sabe qué. Inglaterra y Albania están 9 y 5, entonces Inglaterra clasifica, Albania está para la clasificación de Mundial de Ascenso. Macedonia clasificó con 8, Gales se quedó con 7, entonces Macedonia clasifica y Gales es el que va a ir por el ascenso. Bélgica se quedó con 4, pero nada más tiene 2 partidos jugados. Entonces es muy muy raro este formato que tienen aquí. Por alguna razón tienen a Inglaterra, ya se clasificó, tiene 9 de 9 posibles, tiene 9. Albania tiene 5. Este es el grupo K. En el grupo L, República Checa está clasificado ahorita con 9 y Croacia con 6 están clasificados, a pesar de que Croacia nada más tiene 2 partidos y los dos los ha ganado. Entonces, pues ahí está muy anormal la clasificación en lo que es los grupos de la UEFA. Tal vez porque tienen tantos equipos que van a clasificar para el Mundial que se pueden dar el lujo de darse una y otra vuelta. Los partidos que se están jugando hoy en el Mundial de Clubs: el Manchester City le gana 2-0 al Wydad, ya le ganó. Real Madrid 1-1 con Al Hilal. El Salzburgo le ganó 2-1 al Pachuca. Y la Juventus en el minuto 78 le va ganando 5-0 al Al Ain. Y bueno, con esto, en el primer grupo, el Al Ali tiene 1, Oporto tiene 1, Palmeiras tiene 1 y el Inter Miami tiene 1. En el grupo B, PSG tiene 3, Botafogo 3, Seattle Sounders y Atlético Madrid 0-0. Grupo C, Bayern München tiene 3, Benfica 1, Boca Juniors 1 y Auckland City 0. Flamengo en el grupo D está primero con 3, Chelsea tiene 3, Esperance Tunis 0 y Los Ángeles FC 0. En el grupo E, River Plate tiene 1, Monterrey tiene 1, Inter 1 y Urawa tiene 0. En el grupo F, Mamelodi tiene 3, Borussia Dortmund tiene 1, Fluminense tiene 1 y Ulsan tiene 0. En el grupo G, la Juve tiene 3 puntos ahorita parciales, pero pues va ganando 5-0. Manchester City tiene 3, está en segundo, Wydad tiene 0 y Al Ain tiene 0. En el grupo H, Salzburgo tiene 3, Real Madrid tiene 1, Al Hilal tiene 1, Pachuca tiene 0. Y bueno, pues esos son los resultados entonces del Mundial de Clubs que se está jugando ahorita mismo aquí, me parece, en Estados Unidos. Entonces, pues pasemos de ahí a las noticias. Sí, pues a las noticias de la NFL, porque pues parece que no hay más noticias que las de las que nos cuentan que las ligas todavía no comienzan hasta dentro de 2 meses. Las ligas europeas y la de México hasta el mes que viene, hasta que entra, ¿no? El mes que entra. Entonces vamos a hablar de la NFL. Los Ravens firman al cornerback Jair Alexander después de que los Packers lo pusieron en libertad. Se supone que los Cowboys iban a tratar de contratarlo, pero pues no. Entonces los Ravens lo firmaron a un contrato de un año por 4 millones con 2 millones de incentivos. Y bueno, ya sabemos. Están todos felices de tenerlo allá. Los Ravens están felices de tenerlo ahí. Veto a saber qué le habrán prometido al Jair Alexander para irse a ese equipo. Y vamos entonces a ver los que están proyectados a ser primer equipo All Rookie después de las selecciones. El primero sería Cam Ward, obviamente él es el quarterback de Miami, él fue el primero. Después el running back sería Ashton Janti de Boise State, también fue el número 6 en la primera ronda. El otro running back sería R.G. Harvey, que firmó para los Broncos de Denver. Él fue en la segunda ronda el número 60. Wide receiver Travis Hunter de Colorado, él fue escogido número 2. También Kyle Williams de Washington State sería para el jugador de los Patriots, wide receiver que sería escogido para este equipo. El tight end sería Colston Loveland de Michigan para Chicago, que fue en la tercera ronda el número 69 escogido. En la primera ronda también offensive tackle Armand Membu de Missouri, que se vuelve un jugador de los Jets, sería el offensive tackle. Después Josh Simmons, un offensive tackle de Ohio State para Kansas City. Él fue el número 7 y ahí estaría también en la primera ronda, número 32, también estaría, bueno, esa es la posición de Josh Simmons, perdón. También entonces aquí escogerían a Tyler Booker, el de los Cowboys, para Offensive Guard. Él fue el número 2 escogido. Y bueno, pues eso es todo. Vamos a ver. Entonces, otro Offensive Guard sería Wyatt Milum, de West Virginia, que ahora juega para los Jacksonville Jaguars. Tate Ratledge, el center en Georgia, sería el de los Detroit Lions. Y eso sería todo a la ofensiva. A la defensiva sería Abdul Carter, el Edge de Penn State, round 1, número 3. El Donovan Ezeidaku, un Edge de Boston College para los Cowboys. Él fue segunda ronda, del número 44. El defensive tackle sería Mason Graham, un jugador ahora de Cleveland. Fue escogido número 5 en total. Derek Harmon, de Oregon, se fue con Pittsburgh. Ahora él fue escogido número 21 y él, pues, obviamente es defensive tackle, jugaría en esa posición. El linebacker Carson Schwesinger, ahorita para Cleveland, él es de UCLA. Demetrius Knight Jr., él es de South Carolina, él es el linebacker, jugaría para los Bengalíes. El cornerback Will Johnson, de Arizona Cardinals. También cornerback Trey Amos, de los Washington Commanders. El NB, que es no brainer, sería Jaide Barron, Texas. Ahora juega para los Denver Broncos. Supongo que este jugador va a ser linebacker. Malachi Starks, un safety de Baltimore Ravens. Él es esa posición. Xavier Watts, de Notre Dame para Atlanta, sería el safety del otro lado. Y el kicker sería Andrés Borregales, de los Patriotas. Y Jeremy Cranso sería el punter, de los Broncos. El return man sería Chimer Dick, de Florida. Pues ahí está. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero pues ahora ya se están imaginando que no hay mucho más que hablar de la NFL, ya cuando la gente empieza a hablar de todo excepto de los partidos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de el mundo de los deportes. No le cambies, ahorita regresamos. Ves, te conozco, no sabes fingir. Si ya tú formas parte de mí, puedo ver lo que tus ojos callan. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue que la flor se secó? ¿Cuándo fue que dijiste que no y cambiaste de rumbo el destino? ¿Cómo explicarte que me muero por ti? Que sigues siendo el universo para mí. Dime, ¿cómo vas a despertar en brazos de otro hombre? Internacional. No hay manera, no quieres hablar. Nos dejamos vencer sin luchar. Tú lloras y lloras y lloras un sueño que fue tan perfecto, tan dulce y real, que parece un delirio el final, mientras tu alma se va sin aviso. ¿Cómo explicarte lo que siento por ti? Sigue siendo el universo. En brazos de otro hombre, ¿cómo vas a amanecer con otra mujer? Si juramos amarnos un día hasta el último instante. .55 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir con el deporte de la pelota caliente en las ligas mayores de béisbol, que bueno, tiene varios partidos hoy muy interesantes, sobre todo el que se está dando entre los Padres y los Dodgers de Los Ángeles. El partido va 1-0 en la baja de la tercera entrada. Recordaremos que ha sido una serie bastante ajetreada, porque los dos equipos pues se odian a morir. En la baja de la novena, ahorita Colorado le va ganando 3-1 a Washington, uno que fue pospuesto por lluvia. Cincinnati va ganando 4-2 contra Minnesota. En otro que está en la alta de la quinta, Cleveland le va ganando 4-0 a San Francisco. Otro que está en la alta de la cuarta, Houston y Atlanta están 1-1. En uno que ya terminó, Boston le ganó 3-1 a Seattle. Filadelfia ganó 4-2 a Miami. Los Ángeles le ganaron 3-2 a los Yankees. En otro partido más, Arizona y Toronto Toronto le va ganando 8-1. Bueno, le ganó 8-1 a Arizona. Atlanta le ganó 5-0 a los Mets de Nueva York. Tampa Bay le ganó 12-8 a Baltimore. Kansas City 6-3 a Texas. Uno que fue pospuesto fue Pittsburgh contra Detroit, igual que sí, a San Luis contra los White Sox de Chicago, y los Milwaukee Brewers contra los Cubs de Chicago. Todos esos fueron pospuestos por, me imagino, por lluvias o por clima. Entonces, esto va a ser lo que son los partidos ahorita. Vamos a las posiciones en la Americana. En la división este, los Yankees están en una liga negativa de 6 juegos perdidos y tienen un récord de 42-31. Tampa Bay está 41-33, Toronto 40-33, Boston 39-37 y Baltimore 31-32. En la central, Detroit está 47-27, Cleveland 36-37. 35, Minnesota 36-36, Kansas City 35-38 y los White Sox 23-50. En la oeste, Houston está 42-31, Seattle está 37-36, los Angels de Los Ángeles están 36-37, los Rangers 36-37 y Athletics 30-45. En la nacional, en la división este, los Mets están 45-29, Phillies están 44-30, los Braves están 33-39, Washington 30-43, Miami está 29-43. En la central, los Cubs están 45-28, Milwaukee está 39-35, Cincinnati está 38-35, Cardinals 38-35 y los Pittsburgh Pirates están 29-45. En el oeste, los Dodgers están 45-29, empatados con los Mets ya, y a medio partido de los White, de los Chicago Cubs. San Francisco está 41-32, San Diego está 39-33, Arizona está 36-37 y Colorado está 16-57. Entonces, ¿qué sabemos de la serie? Pues que los Padres han perdido dos seguidos contra los Dodgers. Y bueno, pues el día de ayer salió una nueva estrella, Andy Pages. Tuvo una noche de 4 hits y dos de ellos fueron 2 home runs. Ayudaron a ganar el partido, que realmente, bueno, ¿qué se puede decir? Ha sido una cuestión en que no sabes quién va a ganar el partido hasta el final del partido mismo. Y en este, que fue ayer, los Dodgers ganaron 8-6. Bueno, es una serie de 4 partidos. Y pues San Diego comenzó el partido ganando 1-0. Entonces, obviamente, tenía más chance de ganarlo. Pero Pages tuvo una super actuación. Y pues, ¿qué te puedo decir? Se vio muy, muy bien lo que pasó. Obviamente, porque ganaron los Dodgers, si no. También el que tuvo 2 home runs fue Will Smith, pero esto fue sí, el día de ayer también. Entonces, pues gracias a estos dos jugadores es que tenemos este triunfo y ya por lo menos ya asegurado de que van a empatar esta serie, porque pues siendo 4 partidos lo peor que pueden salir es 2-2. Entonces vamos a ver, también fue expulsado Dave Roberts por el umpire y Lou Trevino le pegó a Fernando Tatis Jr. en la espalda. Entonces, pues ya imagino. Y pues para quejarse, para valerse, Randy Vázquez hizo que Shohei Ohtani se tuviera que quitar, tirar al piso para que no le pegara. Entonces, ¿qué les puedo decir? Estuvo bastante excitante esta serie hasta ahorita. Y bueno, de ahí vamos a pasar a los partidos de mañana, a los partidos que se van a dar el día de mañana, que son, si me lo deja enseñar por favor. No lo deja enseñar. Okay, aquí están los partidos del día de mañana. Minnesota se enfrenta a Cincinnati, Colorado, Washington, Los Ángeles a los Yankees de Nueva York, Pittsburgh contra Detroit, a las 12:40 Minnesota contra Cincinnati, a la 1:05 Colorado contra Washington, a la 1:05 también los Yankees contra los Ángeles de Los Ángeles, a la 1:10 Pittsburgh contra Detroit y a las 5:40 Pittsburgh contra Detroit. A las 2:10 San Luis contra los White Sox y cuando terminen ese, el segundo juego va a ser San Luis contra los White Sox. Después a las 2:20 Milwaukee contra Chicago Cubs, a las 2:35 Kansas City contra Texas, 3:07 Arizona contra Toronto, a las 4:05 Cleveland contra San Francisco, a las 6:40 Philly contra Miami, a las 7:15 los Mets contra Atlanta, a las 7:35 Baltimore contra Tampa Bay, a las 10:05 Houston contra Atlanta y a las 10:10 San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles. Esto es en San Diego el partido de mañana. Entonces pues vamos a ver cómo les va a los Dodgers, esperemos bien, y vamos a una pequeña pausa, ahorita regresamos, no le cambien. Sentidos, 14 vidas, no muchos amigos y no guardo rencor. Si quiero lo tengo y más si es prohibido. Cuando lo tengo, si quiero lo olvido. Soy tu mejor rumor. Y si quiero más, busco más. Hago lo que quiero porque puedo y ya. Te quejas de mí, pero sigues aquí. Soy capricho. No sé qué es lo que pensaba. hoy que no estás, ya no encuentro las palabras para decirte que me falta cada momento que me dabas. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Dime que mañana vendrás, dime que no puedes vivir, solo dímelo así. Dime que te duele terminar, dime que te sientes muy mal. Mentiras piadosas, no me viene nada más. De la noche con 10 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y realmente, bueno, el lunes, aparte del día de ayer, también jugaron los Dodgers contra los Padres en una serie que, pues, obviamente está caliente, ¿no? Parece ser que en la primera oportunidad de los Dodgers, bueno, lo que parece ser la primera, igual fue la segunda, le pegaron a Andy Pages. Y obviamente él estaba encabronado. Estuvo a punto de salir a madrearse a Dylan Cease si no lo hubiera detenido el umpire. Parece ser que se hubieran metido en una bronca segura. Después fue marcado también el lunes el partido por el regreso de Otani a ser pitcher. Así como lo escuchan, el jugador talentoso a la ofensiva también es pitcher. Y ya se recuperó de la lesión que tenía. Y ya regresó a, por lo menos, a pitchar el primer inning. Obviamente hubo una carrera que le anotaron. Pero pues estuvo ahí. Estuvo un rato aguantando vara. Lo sacaron después, me imagino, para que pues se concentrara más a la ofensiva. Pero pues es la primera vez desde hace mucho tiempo, 50 años o algo así, de que un jugador, aparte de ser el pitcher que abría, era el jugador que abría el lineup, ¿no? La serie de bateadores, el primero en batear. Entonces, así como lo escuchen, o sea, no es algo que sucede muy a menudo. Es más, las tres veces que ha pasado, Uno fue en 1900, o sea que ya pasó bastante tiempo desde esos tiempos. Pero bueno, ahí lo tienen para lo que son las posibilidades. Y bueno, pues sí, se estuvo bastante bueno. El Dylan Cease, el jugador pitcher de los Padres, estuvo bueno en el primer inning, tuvo 3 outs, obviamente. Y si hubiera podido mantener esa misma disciplina, los Dodgers se hubieran visto en serios problemas, porque pues no fue tan fácil, ¿no? O sea, no fue un partido. Los Dodgers tuvieron los primeros 2 innings 0 carreras. Entonces el partido lo iba ganando San Diego hasta la tercera entrada, que empataron los Dodgers 1-1. Después otra vez San Diego se fue arriba 2-1 en la cuarta entrada. Y ya fue cuando anotó los Dodgers 5 carreras en ese cuarto episodio. Y ya con eso pudieron tener el partido 6-3. Pero realmente fue un partido áspero, que los dos equipos parecía que querían saltar a la cancha para mostrar de qué estaban hechos. Y bueno, en el partido de ayer, ¿qué les puedo decir? Comenzó ganando San Diego 1-0, después en la segunda 2-1 Dodgers, después en la tercera 3-2 favor a San Diego, después en la cuarta empataron 3-3, en la sexta los Dodgers anotaron 5 carreras, entonces ahí ya tenían el 8-3, y en la séptima se pusieron los Padres 8-6, como terminó. Obviamente tuvieron 2 oportunidades más para poder empatar el partido o pasarlo a tiempo, o sea, a extra innings, pero pues no sucedió. Muy buenos partidos, y con esto los Dodgers se ponen pues parejos con lo que es el resto de los equipos en la Nacional. Como dije, están empatados en el récord. Están empatados con los Mets ahorita, 45-29. Y Chicago, que tiene 45 triunfos y tiene una derrota menos, o sea, 45-28. Los Dodgers están jugando ahorita, entonces podrían subir a 46-29, lo que pasaría a los Mets. Y tal vez alcanzaría el récord de los Cubs de Chicago, que también estaban jugando y estaban perdiendo su partido en algún momento. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy. Obviamente los dos equipos se tienen bastante ganas. Y bueno, vamos a pasar de esto a la NBA, donde pues ya Milwaukee está en las finales, pues si no sabían, en la NBA. Y pues Kansas City tiene una delantera 3-2 sobre Indiana. El siguiente partido va a ser el día de mañana por ABC a las 6:30, tiempo de la montaña. Y si es necesario, habría un juego 7 el domingo por ABC a las 6 de la tarde, tiempo de la montaña. Entonces ahí están los dos partidos. Pero ¿qué ha sido de esta historia entre estos dos equipos? Bueno, pues vamos a comenzar por el miércoles pasado, donde la serie se puso 2-1 a favor a Indiana, con un partido que ganaron 116-107. Eso fue el miércoles. Después el viernes, el Thunder ganó 111-104 para poner la serie 2-2. Obviamente el día lunes es cuando el Thunder gana de nuevo 120-109 a los Pacers, y con esto se ponía 3-2 en una serie que se ha visto muy bien. Jalen Williams anotó 40 puntos en este partido, en el juego 5. Tuvo 6 rebotes y 4 asistencias. Realmente los números más grandes de cualquiera de los dos equipos. Sobre todo considerando que casi mismas asistencias y rebotes que Pascal Siakam, que solo tuvo 28 puntos como el mejor anotador de Indiana en este partido que acaba de suceder. Obviamente el partido lo selló el jugador SGA. Entonces, Sai Kaljos Alexander fue el que selló el triunfo al final del partido. Y pues ya parece ser que el MVP de la final de la NBA va a ser este jugador SGA. Vamos a ver. Todavía está por jugarse el partido del día de mañana y les daremos cómo va la cobertura la próxima vez, el próximo miércoles. En otra noticia del mundo del deporte, pues tenemos a Roland Garros, que ya fue la final. Como todos sabremos, pues se enfrentaron a Alcaraz y Sinner. Carlos Alcaraz, el español, ganó el abierto francés de nuevo, y lo ganó esta vez con sets de 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6. Bastante, se echó los tres sets seguidos para regresar de lo que estaba pasando. Realmente no lo ha de haber creído Sinner, que es el número uno del mundo, Jannik Sinner. Me imagino que tuvo todas las oportunidades para ganar y pues al final no lo pudo cerrar, al final no pudo ganar. Entonces ahí está un partido cardíaco, no apto para la gente que le duele el corazón al ver estas cosas. Y pues vámonos entonces de ahí a ver qué más hubo el día de ayer en la final de las mujeres, que fue el domingo, perdón. Goff le ganó, Goff ganó 6-7, 6-2 y 6-4. Regresó para ganarle también la número 2 a la número 1, a Sabalenka. Entonces, bastante impresionante. Pero bueno, no sé qué habrá pasado, que hubo algún tipo de discusión. Que le pidió perdón a Coco Gauff por lo que dijo después de el triunfo de ella, de Coco Gauff, sobre esta jugadora Sabalenka. Quién sabe qué habrá dicho, pero para que se disculpe, pues me imagino que sí habrá dicho algo fuerte, ¿no? Y bueno, vamos a dejarlo ahí, porque la verdad es que en las dos finales estuvo bastante aguerridas, las dos. Y bueno, pues llegamos al final del programa, esperemos que les haya gustado y los vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos, buenas noches. Go. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty, I'm too hot.